vamos a charlar con Alberto Lucero, es de los Guardianes del Arbolado. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bienvenido. Bien. Muy preocupado por esto que intenta hacer la justicia mendocina contra una de las luchadoras más valiosas que tenemos. Pero, por suerte, el pueblo no come vidrio y acá somos varios los que estamos defendiendo la postura de Nora Moyano. Desde Guardianes del Arbolado tenemos nuestra propia preocupación por lo que está haciendo el gobierno provincial con el arbolado público, que pareciera ser una política que baja líneas desde el gobierno provincial a las municipalidades y se la pasan secando por falta de riego y talando árboles de infinito valor para el cambio climático que estamos padeciendo. Pero es parte del mismo esquema. Nora Moyano enjuiciada, la mega minería introduciéndose por la ventana, consumiendo millones de litros de agua y contaminando nuestros recursos para llevarse por monedas nuestros minerales, y el poder político mendocino que mira para otro lado. Mira para otro lado en todos estos temas y, por supuesto, lo vamos a pagar. La sociedad mendocina, todos los que estamos ahora acá defendiendo a Nora y el resto de la sociedad, vamos a pagar las consecuencias de estas incorrectas decisiones que toma el gobierno provincial por razones fundamentalmente económicas. Toda la estructura de gobierno mira al entorno comunidades de negocio. Entonces se cortan los árboles probablemente con algún fin económico, porque a algún lugar van. Se aprovecha darle permisos a las mineras y probablemente por algunas tratativas que no son publicadas. Se ataca a Nora Moyano y porque es una de las luchadoras que defiende el medio ambiente, defiende el cuidado del agua, se opone a la mega minería y es un prócer dentro de las luchas ambientales. Nora Moyano, desde hace décadas que camina a la calle, la conocemos, compartimos su pensamiento y esperamos que de esta gestión judicial salga tan indemne como se lo merece. Gracias por la oportunidad a La Mosquitera de poder expresar nuestros puntos de vista y gracias a La Mosquitera por estar. Que ustedes estén como única medio de comunicación en estos eventos los jerarquiza ante los que pensamos que merecemos una Mendoza mejor. Muchísimas gracias. Y te pregunto una más antes de irte, Alberto, ¿qué opinás de esta suspensión sin motivo de la audiencia? Mira, todo el poder judicial padece de una incomprensión. Es decir, no podemos comprender ni por qué fue judicializada Nora Moyano y tampoco podemos comprender por qué están dilatando una respuesta. Pareciera que al mantener en suspenso la aparente sanción o la probable sanción, están tratando de adoctrinar al resto de los que luchamos por una Mendoza mejor para que no nos metamos, para que sepamos que esto puede ser tan alevoso como lo que está ocurriendo en Jujuy, como lo que ocurre en Buenos Aires, como lo que ocurre en todas las provincias donde gobierna esta filosofía del neoliberalismo extremo, de la derecha que se enquista en el poder y que, convenciendo a través de los medios de incomunicación de sus bondades, logra perpetuarse con el gobierno. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo que ha ocurrido es tan solo una pausa para que el tema no se resuelva, para que sigamos todos pendientes a ver qué pasa con nuestra querida Nora y que muchos digan, mejor no me meto más porque me puede pasar lo mismo. Pero no va a ser así. Los pueblos son como el agua, ya lo decía Perón, por más que quieras detenerlos, más tarde o más temprano pasan. Y nosotros somos ese pueblo, no nos van a detener.